me siento inundado de gozo al ver esa magna creación, ese vasto y sublime universo que en la nada formaste, mi Dios. Ese viento fugaz, esa bóveda azul, esos astros que esparcen su luz, ese mar agitado por la tempestad, enmudecen cuando hablas tú. Sentir seguro, me guía por senderos del bien. Él tiene y tendrá para siempre los demonios sujetos a él. Ese viento fugaz, esa bóveda azul, esos astros que esparcen su luz, ese mar agitado por la tempestad, enmudecen cuando hablas tú.